El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. Cantaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentan Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Bienvenidos y bienvenidas a su revista semanal de derechos humanos, Al Derecho y al Revés. Esta es una producción del colectivo ProDH, un grupo de voluntarios comprometidos con la causa de los derechos humanos. Hoy, como todas las semanas, llegamos hasta sus hogares con nuestra revista semanal de derechos humanos. Los temas preparados para el día de hoy, el tema central es el primer juicio por el delito de lesa humanidad que va a ser conocido en la función judicial. Según una noticia que traen los diarios del país, esta es la primera vez que en el Ecuador se va a juzgar, personas van a ser juzgadas por el delito de lesa humanidad. Y también vamos a escuchar previamente, antes de empezar con nuestra entrevista, vamos a escuchar el informativo Voces Comprometidas. Como cada semana, nuestros compañeros reporteros a nivel nacional nos hacen llegar las noticias y novedades sobre la situación de derechos humanos en cada una de sus provincias. Entonces, antes de empezar con la entrevista y el tema central de este programa, vamos a dar paso a Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas oyentes? Aquí estamos una vez más con ustedes, iniciando un programa más de Voces Comprometidas del colectivo ProDH. Saludando como siempre a las emisoras que semana a semana nos retransmiten, como la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE, a Radio Chahuarurco, Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo, Radio Integración, Radio Sucumbíos, Radio Mega Estación, Radio Tulcán, Radio Católica Nacional, Radio Guamote, Radio Casa de la Cultura, Radio Estéreo Fiesta y Radio Municipal Sichos. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. El Vía Crucis del Refugio, titula el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. La avalancha de refugiados en Europa, que se estima alcanzará los 400.000 para fines del 2015, es considerado un drama, y la forma como está siendo afrontada por parte de sus autoridades como una vergüenza, porque no saben o no quieren resolver la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, el número de los solicitantes de asilo que se desplazan por Europa aumenta exponencialmente. La desesperación de miles de personas que huyen principalmente de la guerra en Siria, Afganistán, Irán, Somalia y Sudán, pero también de la pobreza en el África subsahariana o en países de Asia, ya han provocado la muerte de 2.300 personas en el Mediterráneo en lo que va del año. Si la imagen del niño sirio muerto en la playa turca causó consternación a nivel mundial, para los que siguen vivos su vía crucis a través de Europa es una verdadera pesadilla. La falta de alimentos, condiciones precarias de alojamiento, salubridad, transporte, manifestaciones de racismo y xenofobia por parte de la población local, incluyendo ataques a los campamentos donde se hacinan. Todo tipo de agresiones por parte de la policía y de guardias fronterizos, la frustración de las solicitudes de asilo negadas, las fronteras cerradas que impiden el desplazamiento. Las cifras son elocuentes. Los países de la Unión Europea han gastado 1.800 millones de euros en cerrar sus fronteras y apenas la mitad, 900 millones, para enfrentar la crisis de los refugiados. Mientras tanto, Alemania, objetivo final de la mayoría de refugiados, afirma que recibiría hasta 800.000 refugiados y se queja ante la indiferencia de los otros países, que no están dispuestos a conceder asilo a un número considerable de refugiados. Por ejemplo, Gran Bretaña apenas aceptaría unos 20.000 refugiados en el mismo periodo. Fuera de Europa, Estados Unidos, principalmente responsable de las guerras de Siria, Afganistán e Irán, secundado, eso sí, por Gran Bretaña, Francia y Alemania, solo darán cabida a unos 10.000 refugiados sirios. Por ahora, se acerca el invierno europeo y aparece un nuevo desafío para la supervivencia de los refugiados, muchos de ellos niños. Mientras tanto, la Unión Europea no da una solución al problema. Los países se tiran entre sí la pelotita de esta crisis. Algunos han cerrado su frontera y la situación de cientos de miles de personas se vuelve más incierta y desesperante. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Elisa Martínez, desde el colectivo ProDH, nos comparte un diálogo mantenido con lideresas de la Fundación Nosotras con Equidad, quienes nos cuentan sobre el trabajo realizado para enfrentar la problemática de violencia intrafamiliar. Voces comprometidas. Con los derechos de las personas y de los pueblos. Nos encontramos con Nancy Chafla y Melida Yerobi de la Fundación Nosotras con Equidad, quienes nos van a contar cómo se trabaja con las víctimas de violencia y con los agresores para superar situaciones de violencia intrafamiliar y violencia de género. Mélida, por favor. Buenos días. Bueno, nosotros estamos trabajando a nivel de la provincia de Chimborazo con nuestra fundación, colaborando en lo que es psicología, trabajo social y el área legal. Nosotros patrocinamos totalmente gratuito a todos los que son víctimas de violencia, sin excepciones. Sí, una de las formas en que nosotros, como abarcamos el área de psicología en la fundación, es dándoles terapias psicológicas a la mujer víctima de violencia, trabajando tal vez en su autoconcepto, superando también la toma de decisiones, la baja autoestima, ese tipo de, y toda la sintomatología que una mujer víctima de violencia presenta. Aparte también, si es que fuese necesario y si el agresor voluntariamente acude al centro, no podemos tampoco cerrarle las puertas. Existimos tres profesionales, el trabajo es netamente individual, ¿sí? El agresor tiene su profesional y si fuese caso, la víctima también tiene su profesional, pero muy distintamente. Aparte de eso, sí, en estudios se considera que las dos personas quieren asumir el reto de la terapia de pareja, luego de terapias individuales y de haber superado muchas dificultades. También tratamos de solucionar eso, siempre y cuando exista la voluntad de los dos y que los dos quieran superar esto. Nancy, ¿cómo llegan las víctimas? ¿Llegan por su cuenta? ¿Llegan referidos por los juzgados? ¿Cuál es la manera de abordar estas temáticas con ellos? Muy buenos días. Respondiendo a su pregunta, en muchos de los casos lo hacen luego de que han puesto una denuncia. De igual manera, han venido de manera muy voluntaria acá a solicitar ayuda con el objetivo de, en primer lugar, tomar en cuenta de que nosotros debemos llevar y vivir una vida libre sin violencia. Y lamentablemente las personas que son víctimas de violencia lo ven de forma natural. Y a través de las terapias que ellas vienen acá y de la ayuda que nosotros damos como profesionales, les vamos enfocando en ese tema, de que ellas fueron parte de violencia y lo van reconociendo. Desde la ciudad de Riobamba, para el colectivo Pro Derechos Humanos, soy Elisa Martínez Espinosa. Diocles Zambrano desde la provincia de Orellana nos informa sobre la situación que enfrentan las comunidades ubicadas en la franja de seguridad del Parque Nacional Yasuní. Voces comprometidas. Con los derechos de las personas y los pueblos. Es crítica la situación que viven las 27 comunidades que quedan dentro de la autodenominada franja de seguridad del Parque Nacional Yasuní, en la provincia de Orellana. En el 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de los pueblos en aislamiento voluntario Tagaere y Taromenane. En el 2007, el gobierno ecuatoriano creó la Política de Protección de los Pueblos en Aislamiento Voluntario Tagaere y Taromenane, para lo que se crearon las franjas roja, naranja y amarilla, con lo que se limitó el libre trajinar de más de 37 comunidades que desde ese tiempo hasta octubre del 2015 no pudieron desarrollar sus actividades agrícolas, causándoles grandes inconvenientes. El 11 de junio del 2014, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP, contrató estudio, desarrollo e implementación de la regularización de la tenencia de la tierra en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Yasuní, zona intangible Tagaere Taromenane, parroquia de Ayuma e Inés Arango. Según el mencionado estudio, hay comunidades en las que el 100% de sus habitantes está en el rango de pobres indigentes. En estos 9 años continúan 27 comunidades, 730 familias, sin que se haya resuelto su situación económica y legal de tenencia de la tierra, sin contar con la solución de sus problemas. Cada día aumenta la incertidumbre que se agrava con la crisis de los bajos precios del petróleo. El panorama se complica además con señales esporádicas de presencia de los pueblos no contactados. Reportó para ustedes Diocles Zambrano desde Orellana. Guillermo Pineda desde la organización Unión Tierra y Vida nos presenta el siguiente reporte. En el marco del proyecto Fortalecimiento Organizativo, Protección y Defensa de los DESCA de las poblaciones rurales de la costa, sierra y Amazonía en Ecuador, auspiciado por la Unión Europea. Voces comprometidas. Por el derecho de las personas y de los pueblos. La asociación Unidos Venceremos, de 68 socios, en el Cantón Durán, provincia del Guaya, en posesión por más de 20 años de 77 hectáreas, en el predio Los Ángeles, predio que ha sido incluido en el plan tierra, que mantuvieron una reunión con Hugo Mata, gerente del proyecto de acceso a tierra de los productores familiares y legalización masiva en el territorio ecuatoriano. El día martes 27 de octubre del 2015, en donde llegaron a un acuerdo para viabilizar el trámite. ¿Qué nos puede indicar, compañero Francisco, administrador de la asociación? ¿Cuál fue el acuerdo que llegaron con el gerente del proyecto? El acuerdo que llegamos hace el día 27 de octubre con el señor Hugo Mata es que le ordenó al señor Medina de que procediera con el censo. Desde esa reunión no he visitado más el plan tierra hasta hoy, 4 de noviembre, que vine a ver el resultado de para cuándo me van a hacer el censo en mi asociación. Pero la sorpresa mía fue de que me encuentro de que yo mismo tengo que depurar la asociación. Entonces, señor Francisco, ¿cuál es su molestia con estos señores de sociales de plan tierra? Mi molestia es que como administrador de mi asociación, en ningún artículo de la resolución 02 haya algún artículo que indique que los directivos de las asociaciones tienen que depurar su asociación, cuando yo tengo entendido que son los funcionarios del Estado, que ellos son los que tienen que ir a depurar la asociación. Entonces, compañero Francisco, ¿usted cree que ellos le van a hacer su censo si no pone usted algo de su conocimientos ahí para que ellos lo depuren. Sobre lo que escuché hoy día, yo voy a tener que hacer un oficio quizás para el ministro o para el mismo presidente para poder que estos señores se pongan de acuerdo para que me vayan ellos mismos a hacer el censo, si no, así me van a tener en un cojudismo, porque hoy día vi de que hoy día mismo me tuvieron en un cojudismo porque el señor Juan Carlos Valencia me dijo que me esperara 5 minutos, que iba a hablar con el coordinador, que era el señor, el economista Hugo Mata, pero me cansé de esperar como una hora, no me atendieron. Bueno, muchas gracias, compañero Francisco. Reportó desde la Unión Tierra y Vida, Guillermo Pineda, desde Durán. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Y de esta manera hemos llegado a ustedes, amigos y amigas oyentes, con un programa más de Voces Comprometidas del colectivo PRO-DH. Por su atención, muchas gracias. Los invitamos a que visiten nuestra página web en www.prodh.org. Hasta el próximo programa. El colectivo Pro Derechos Humanos, PRO-DH, Voces Comprometidas con los Derechos de las Personas y de los Pueblos. Ese fue el reportaje Voces Comprometidas. Gracias a nuestros compañeros por habernos hecho llegar sus aportes y por habernos dado a conocer las noticias desde sus provincias. Gracias, compañeros. Usted está escuchando la revista semanal de Derechos Humanos Al Derecho y al Revés. Vamos a desarrollar el tema principal previsto para este programa, que es el primer juicio por el delito de lesa humanidad en el Ecuador. Para hablar sobre este tema está aquí con nosotros Susana Cajas, militante de Alfaro Vive Carajo, asambleísta nacional alterna, acusadora en el primer juicio de lesa humanidad. Bienvenida, Susana. Aide, muchas gracias. Y felicitaciones por el trabajo que ustedes realizan. Parece muy importante en el país que haya ese voluntariado, ¿no? Ese voluntariado construye ciudadanía. Entonces, gracias, me parece, Susana. Felicitaciones. Este día, sin duda, en los medios de comunicación ha llamado la atención de todas las personas una noticia. Y esa noticia en el diario El Comercio decía lo siguiente, Susana. Dice, la justicia ecuatoriana procesa el primer juicio por lesa humanidad. El Comercio nos informa que a las 11 de la mañana del día lunes 9 de noviembre se inicia la audiencia de juicio por el delito de lesa humanidad. La Fiscalía dice que es la primera en el país. Para el caso Vaca, Cajas, Jarrín, que se prevé su instalación en la Corte Nacional de Justicia. La Fiscalía convocó a 69 testigos, además presentará 11 experticias y más de 70 documentos para avalar la teoría del caso. Son 5 personas las que enfrentarán este juicio que se demoró más de año y medio en ser convocado, pues su llamamiento fue realizado en marzo del 2014. En esta diligencia se convocó a juicio a 8 personas, de las cuales 3 están prófugos. Uno de ellos está en Estados Unidos y no puede ser juzgado en audiencia. Los procesados son exmilitares, entre generales y coroneles, y también consta un general de policía en servicio pasivo. La Fiscalía dice que ellos habrían pertenecido a la estructura de represión estatal que, en forma sistemática y generalizada, cometió crímenes contra la humanidad entre 1984 y 1988. Las víctimas en este caso son Luis Vaca, Susana Cajas, Javier Jarrín, quienes integraron el grupo Alfaro Vive Carajo. Sus derechos humanos fueron violentados en el periodo 1985-1988 durante el gobierno del presidente León Febres Cordero. Susana, una de las víctimas de este caso, está aquí. Gracias. Y entonces, cuéntenos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es el hecho que la Fiscalía pretende que sea calificado de lesa humanidad y que va a ser conocido por la Corte Nacional de Justicia? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que va a conocer la Corte Nacional de Justicia? Bueno, justamente hace 30 años, un 10 de noviembre, o sea, coincide exactamente, el 10 de noviembre de 1985, Luis Vaca, Francisco Jarrín y yo fuimos detenidos en la ciudad de Esmeraldas. Nosotros éramos en ese momento miembros de la organización Alfaro Vive Carajo, e íbamos a entrar a una conferencia de la organización, sin embargo hubo problemas, no pudimos entrar, y nos habíamos acabado de encontrar en el parque infantil de la ciudad de Esmeraldas. Decidimos entrar a tomar un refresco, llegó la policía, llegó un carro de militares, que era un carro que, donde habían entre 4 o 5 militares, nos pidieron papeles, nos dijeron tienen que subir al carro de los militares, sin mayor explicación, nos llevaron a un cuartel, al cuartel Montúfar, desde entonces de la ciudad de Esmeraldas. En el cuartel nos dividieron a los tres, nos separaron y empezaron una serie de preguntas. Nosotros éramos miembros del Faro Vive Carajo, no, sin embargo no estábamos cometiendo ningún delito, o sea, no habíamos estado, no nos encontraron en ninguna flagrancia, o sea, no es que estábamos cometiendo algún acto de violencia, nada, o sea, nos cogieron como sospechosos y, bueno, empezó la investigación y permanecimos 2 días en el cuartel Montúfar. Al cabo de los 2 días hicimos un viaje largo, que después vimos que había sido Quito, nos trasladaron al batallón de inteligencia militar que queda cerca de Amaguaña, donde permanecimos 15 días, Francisco Jarrín y yo, y Luis Vaca permaneció casi 3 años ahí. ¿Tres años? Sí, además secuestrado y constaba como desaparecido. Nosotros durante 15 días, después de los cuales fuimos, entre comillas, liberados, porque nos condujeron a una quebrada que había sido cerca de Cumbayá, porque siempre estuvimos cubiertos los rostros. Nos dijeron, nos sentaron, bueno, y a mí me sentaron cuando me sacaron la capucha que siempre me cubría los ojos. Me di cuenta que al lado mío estaba Francisco Jarrín. Nos dejaron sentados, nos quitaron la capucha y nos dijeron, si regresan a ver, recibirán un disparo en la cabeza. Yo entré en un ataque de histeria, esperaba ya el disparo en la cabeza, dije, nos van a matar. A los pocos minutos escuchamos el motor de un carro. Este carro se baja, era un carro civil, se bajan unas personas, unos hombres vestidos de civil, y nos preguntan qué les pasa, qué hacen aquí. Yo pensé que era alguien que nos podía ayudar. Les dije, bueno, nos acaban de detener, hemos estado en manos de militares, nos han torturado, hemos estado 15 días o más ahí y bueno, o sea, y nos acaban de botar aquí. Entonces estos señores dicen, están locos, ¿qué historia es esa? Y vuelven a decir también, vuelven a ser sospechosos, nos vuelven a calificar de sospechosos y nos llevan al CDP. En el CDP nos dejan. Y bueno, a mí me acusan de haber portado una cédula falsa y permanezco casi 2 años presa en el CDP. ¿Sin fórmula de juicio? Con fórmula de juicio, sí, hubo un... Recién ahí empieza un proceso penal. Estuve 2 años, a los 2 años un juez me dijo que eras inocente, me salí. Francisco salió más o menos a los 15 días y Luis Vaca desapareció durante 3 años. Ese fue el hecho. Durante los 15 días que permanecí yo desaparecida, fui objeto de mucha tortura física, psicológica, violencia sexual, un trato cruel realmente, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el hecho, Aide. Eso pasó hace 30 años exactamente. Y esos casos, a ver, primero, usted ha dicho, éramos acusados, cuando fueron detenidos, fueron calificados de sospechosos, pero ustedes no estaban cometiendo ningún delito. Así es. Y después de 15 días, a usted le imputaron un delito simple. O sea, no era un delito como para todo lo que había pasado, ¿no? Y luego le dijeron que era inocente. Así es. Entonces, en teoría, la justicia habría dado una respuesta a su detención. Pero en el fondo, Usted dice, esto obedecía que usted era militante de Alfaro Vive Carajo. ¿Qué era Alfaro Vive Carajo? ¿Por qué las personas que eran parte de esta organización estaban siendo víctimas de represión del Estado? Alfaro Vive Carajo nace en el año 83, más o menos, ¿no es cierto? Antes habían habido algunos grupos, pero en realidad Alfaro Vive se constituye oficialmente, formalmente, y sale a la luz pública en el año 83. Aparece como una organización armada, con un proyecto político, pero una organización armada, subversiva, que tenía como objetivo la toma del poder en un contexto en donde en la región estaban gobernando dictaduras. En Ecuador gana Febres Cordero, pero empieza a gobernar peor que una dictadura, peor o igual que un dictador. Entonces, en esas condiciones, la juventud, yo tenía 21 años cuando pasó esto, y la mayoría de compañeros de Alfaro Vive teníamos entre 15 y 30 años, éramos muy jóvenes, con muchos sueños, con muchos ideales, con un compromiso totalmente honesto de construir un país de sueños, ¿no? Democrático, soberano, con justicia social, articulado a una patria latinoamericana. Entonces, con esos sueños no teníamos espacios donde participar políticamente, gobernados por unos grupos oligárquicos que gobernaban para sus intereses. Entonces, en esas condiciones realmente no encontramos otras formas de participación y otras formas de participación política. Tomamos la decisión y el sueño, teníamos mucha influencia de la revolución nicaragüense, de la revolución cubana, pero sobre todo la revolución nicaragüense porque era la más contemporánea, ¿no? Eso fue Alfaro Vive. Hacíamos acciones de propaganda armada. Entonces, claro, en ese contexto, Febres Cordero nos declara el enemigo interno del país. Y a nombre de ser el enemigo interno, de tener un enemigo interno, declara una guerra contra ese enemigo interno, que era Alfaro Vive Carajo. Y a nombre de esa guerra contra ese enemigo interno, construye un sistema represivo, construye un terrorismo de Estado, actúa bajo una política de terrorismo de Estado, porque crea una estructura, crea un sistema para reprimir. Una estructura en donde la forma de combatir a este enemigo interno era a través del cometimiento de tortura, de violencia sexual, de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones, de asesinatos. Esa fue su forma de reprimir. Entonces, en ese contexto es que nosotros actuamos y en ese contexto fuimos detenidos. Y fuimos detenidos los tres en esta situación. Pero en el país hubo más de 100 presos políticos en esa época. Estuvimos más de 100 en algunas cárceles del país, sobre todo Quito, Cuenca y Guayaquil. Hubo compañeros asesinados extrajudicialmente, porque no algunos sí fue combate, pero otros asesinados, o sea, fueron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, algunos miembros de Alfaro Vive Carajo, otros como los hermanos Restrepo, que no tenían nada que ver y desaparecen por error, tal vez. Cayeron en el aparato represivo. Entonces, nosotros, como Alfaro Vive Carajo, reconocemos que en nuestro accionar y en nuestra decisión de participación política a través de las armas, con el uso de las armas, cometimos ilegalidades, actos ilegales, eso es cierto. Y la gran mayoría de nosotros pagamos por esos hechos ilegales. Unos fueron probados, otros no. Sin embargo, dimos la cara a la justicia y fuimos condenados a algunos, otros fuimos sobreseídos, otros fuimos condenados a mucho menos tiempo del que habíamos estado encarcelados. Pero con esto quiero decir a la ciudadanía que nos escucha de que Alfaro Vive Carajo dio la cara a la justicia en un momento en el que los procesos jurídicos eran totalmente viciados. En ningún momento se practicaba el debido proceso, que consiste en tener una fórmula de juicio, en tener una boleta de captura, en encontrarle en un delito flagrante o con una denuncia. Bueno, o sea, nosotros no. El caso nuestro es un, y como muchos otros, ¿no? Es un caso en el que fuimos, primero nos detuvieron por sospecha, nos torturaron, nos desaparecieron, y después de eso nos llevaron a una cárcel para iniciar un debido proceso, entre comillas. Entonces, esa era una forma de actuar que pasó con nosotros, pero fue generalizada con todos los miembros de Alfaro Vive Carajo, no solo con los miembros de Alfaro Vive Carajo, sino con bastantes personas, bastantes luchadores políticos. Toda persona que era sospechosa era tratada como un enemigo. Como ¿y quién un enemigo era sospechoso? ¿Quién era calificado de sospechoso? Aquellas personas que por ejemplo, participaban en protestas, en manifestaciones, o hacían pronunciamientos públicos, o eran parte de alguna organización social, todo eso era considerado peligroso, altamente peligroso. La juventud actual, la que tiene menos de 30 años, ¿sí? Porque esto pasó hace 30 años, no conoce esto, por eso es importante la memoria que hacemos. Hace 30 años, o sea, es importante, por ejemplo, escuchar los discursos de Nebot, la actuación de Febres Cordero en la asamblea, la actuación, los discursos de Febres Cordero, para dimensionar en qué contexto político estábamos, tal vez como las figuras más importantes de ese momento, pero tenemos a Robles Plaza también muerto. De ese grupo nace Cintia Viteri, nacen algunas otras personajes que realmente reproducen esa forma de mirar el país y de entender, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, un discurso que ha sido publicitado esta época de Jaime Nebot, en donde dice: a las manzanas podridas hay que separarles del grupo. Y ese era también sí. El criterio que tenía Febres. Por supuesto. Y no nos asustemos, porque después de que esas manzanas podridas sean separadas, vendrán las urracas, refiriéndose a los organismos de derechos humanos, ¿no? Vendrán las urracas a cacarear aquí en defensa de estos delincuentes. Azuzaba a los funcionarios de la gobernación, porque él fue gobernador del Guayas. Azuzaba, claro, de la Férez Cordero. Existen testimonios que dicen que Nebot participó en la tortura, estuvo presente en la tortura de Juan Carlos Acosta, de Juan Cubi. Entonces, mire, ese era el momento político y a quienes nosotros nos enfrentábamos. ¿Por qué es esto lesa humanidad? ¿Por qué se considera lesa humanidad? Antes no se podía hablar sobre este tema como lo estamos hablando ahora. Entonces, tampoco era posible describir los hechos como ahora, con la certeza que ahora estamos describiendo. Usted comenta que todo esto ha sido posible sacar a la luz pública y determinar a través del trabajo de la Comisión de la Verdad, pero para llegar a la Comisión de la Verdad ha sido necesario hacer todo un proceso. Entonces yo quisiera que usted nos cuente de manera sucinta cuál es el proceso y en qué consistió la Comisión de la Verdad, porque entendería que este proceso que va a empezar el lunes es fruto de el trabajo que se hizo con la Comisión de la Verdad. Entonces, claro. Cuéntenos cómo llegamos a la Comisión de la Verdad, qué era y cuál es el aporte que tuvimos, uh-huh. Y cómo se consiguió, cuál fue la coyuntura que consiguió constituir la Comisión de la Verdad. Uh-huh. Bueno, en el año 2007, parece que fue marzo del 2007, el presidente Correa, a través de un decreto presidencial, crea la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad tiene como objetivo investigar casos de violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos durante el periodo 84-2008. Se determina este periodo porque se considera que en este periodo es donde más violación de derechos humanos hubo, sobre todo en el 84-88, que fue justamente donde gobernó Febres Cordero. La Comisión de la Verdad hace recoge los testimonios de las personas víctimas de violación de derechos humanos e investiga los casos. Logra determinar algunos perpetradores en los casos, o sea las personas involucradas en la violación del derecho en los casos. Investiga 136 casos y a 455 víctimas. ¿Entre esos está este caso? Por supuesto. Entonces el informe de la comisión, este hecho es histórico en el país, porque el presidente Correa lo que hace es primero hacer un reconocimiento de las personas que fuimos víctimas de violaciones de derechos humanos como unas personas que no éramos los terroristas, los asesinos, los criminales, enemigos. Los enemigos, como nos había estigmatizado Febres Cordero, Nebot, los socialcristianos y muchos medios de comunicación. Entonces, él dice, son víctimas de violación de derechos humanos y son víctimas de un delito de Estado. Entonces, para llegar a ese reconocimiento, han pasado muchos años en que ustedes y la sociedad civil ha estado consciente de lo que significó ese momento de represión. Digamos que el decreto del presidente Correa y las reformas que hay en la Constitución, así como el ordenamiento jurídico nacional, es el fruto de todo un proceso social de conciencia de los atropellos de los derechos de las personas por parte del Estado. Sí, yo pienso que muchas de las decisiones de este gobierno y esta también son el resultado de un acumulado político, el acumulado de una lucha social que la llevamos un montón de personas, de organizaciones, líderes, lideresas durante muchos años. Entonces también yo creo que Rafael Correa tuvo esa sensibilidad de recoger todo ese acumulado y con el poder de estar como presidente de la República, tener esa sensibilidad para decir, tomemos el toro por los cuernos. Y nosotros, para nosotros eso ha sido un hecho súper significativo, porque en ese entonces, durante, digamos, 23, 24 años, esto había sido una historia oculta. Y más bien habíamos vivido callados, en el silencio, haciendo... siempre participamos políticamente en un montón de espacios, pero los hechos de violación de derechos humanos habían quedado ocultos en los testimonios y en los archivos de la CEDU. Todavía en la impunidad. Así es, en la impunidad total, en los archivos de la CEDU, porque la CEDU fue, claro, fue un actor fundamental en la época de Febres Cordero, ¿no? Yo reconozco en él, Simón G., una mujer valiente, luchadora, comprometida, que realmente en ese momento, o sea, para nosotros era nuestra protección en ese entonces, él sí, la hermana Laura y algunos otros compañeros que trabajaban con ella en ese entonces, hace 30 años, nos sentíamos protegidos, no había nada de institucionalidad, no había nadie que nos proteja. Los únicos que actuaban en ese entonces era la CEDU, nos recogía los testimonios y bueno, ella nos ayudaba. Entonces, mira, la historia que te estoy contando, que les estoy contando, estaba solamente en esos archivos, digo yo. 23 años antes de que la Comisión de la Verdad se instaure, y 30 años ahora, ¿no? O sea, que han permanecido en el silencio, ocultos. Entonces, esta decisión política de Rafael Correa, de nuestro presidente, realmente marca un hito histórico en el país. Reconocer el delito de Estado y pedir disculpas, o sea, eso lo hace cuando el informe es entregado. Entonces, pide disculpas a las víctimas, reconoce que hay víctimas y las pide disculpas a nombre del Estado ecuatoriano. Ese es un acto simbólico muy importante, que marca un hito en la historia. Aquellas personas que habíamos sido acusadas de asesinos, criminales, terroristas, declarados enemigos de la seguridad y del país, de la sociedad ecuatoriana, ahora éramos reconocidos como víctimas de delitos del Estado. Entonces eso es súper importante. Entonces fue como el primer logro de toda la lucha, sí, de ustedes. Sí, o sea, primero la comisión, la creación de la comisión, el informe, la petición de disculpas, y después un poco la desclasificación de documentos, pero la investigación mismo, la judicialización de este caso, es un trabajo de la Fiscalía, en el que el informe de la Comisión de la Verdad es el inicio del caso, o sea, es el hecho que permite iniciar la investigación. Entonces, digamos que este proceso histórico de reivindicación de derechos y, como usted dice, la búsqueda de que esas violaciones de derechos humanos no queden en historias ocultas, en el dolor de ciertas personas, sino que se visibilice como una como un hecho social, encuentra un punto importante al momento en que se reconoce que son que ustedes fueron víctimas de violaciones de derechos humanos por parte del Estado, al momento en que el presidente también les ha pedido disculpas. Pero digamos que en este momento que nos encontramos y que va a empezar el juicio, con la audiencia de juicio que va a empezar el día lunes, digamos que esta es la esperanza para que la impunidad, al menos en su caso, termine. Uh-huh. Digamos que este es un paso de especial relevancia en este caminar que ustedes han impulsado para que el Estado reconozca las violaciones de derechos humanos. Entonces, ¿qué esperamos de este juicio? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se espera? ¿Cuál es el resultado que esperamos de este juicio que va a empezar el día lunes? Bueno, lo que usted ha dicho es ponerle es acabar con 30 años de impunidad. Ese es el objetivo máximo para nosotros. Según la nota de prensa, dice que hay altos mandos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Así es. Dice que van a estar acusados generales y coroneles, inclusive un general de policía en servicio pasivo. ¿Qué puede pasar en la sentencia? Hay expectativas, se espera que, como en cualquier juicio, ellos reciban una sentencia, y si es que se da esa sentencia, ¿cómo eso, qué hito, qué consecuencias va a traer para la sociedad? ¿Eso va a ser bueno? Solamente les interesa a ustedes que fueron víctimas de esas violaciones de derechos humanos que hoy entran a ser juzgadas como delito de lesa humanidad. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué se espera y cuál es la importancia del desenlace de este proceso? Sí, yo creo que es importante contar a la ciudadanía que realmente los móviles, las motivaciones que nos lleva a seguir con haber levantado todo este proceso, no tienen que ver ni con la venganza, ni con el desquite, ni con el odio contra unas personas, sino fundamentalmente por la búsqueda de la verdad. O sea, nosotros creemos que somos, tenemos una responsabilidad con el país, una responsabilidad con una generación que no conoció que hubo aquí un gobierno represivo. Tenemos responsabilidad con nuestros hijos, que también han sido víctimas indirectas de todo este proceso, de conocer la verdad y que se haga justicia. Entonces, para nosotros la motivación fundamental es recuperar esa memoria, es que se conozca qué pasó y que se haga justicia. Nosotros estamos hablando con la verdad. No estamos mintiendo, no estamos inventándonos absolutamente nada. Estamos contando lo que pasó, lo que hicieron las Fuerzas Armadas, lo que hizo la policía. Eso es lo que estamos contando, y que es necesario que la justicia actúe y que aquellas personas que están acusadas por este delito, porque fueron quienes dirigieron esas estructuras, ellos estuvieron al frente, por eso están acusados generales y coroneles que tienen entre 60 y 80 años o más. Ellos fueron ministros de defensa, fueron jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, directores de los servicios de inteligencia. Bueno, ellos fueron quienes dirigieron esta estructura. Ellos fueron los seres humanos que hicieron que opere la estructura estatal de represión. Así es. Ellos fueron el Estado actual. Así es, ellos fueron. Entonces ellos son, por eso es que están ellos... acusados desde lunes va a estar el Estado que actuó en los años 80. Así es. El Estado, las personas que estuvieron al frente de las estructuras que operaban la represión en los años 84-88. Entonces, mire, nosotros lo que decimos es hay que hacer justicia. no, nosotros estamos hablando con la verdad. La fiscalía ha hecho un excelente trabajo. Nuestro abogado acusador particular ha hecho un excelente trabajo. Hay, como usted decía, o sea, es un juicio que tiene una investigación a fondo, no hay ninguna improvisación, no hay un argumento que no tenga una prueba. Hay testigos, hay pruebas periciales, hay documentos, o sea, es un juicio que tiene una... 11 experticias y más de 70 documentos. Así es. Y solo así es un juicio. Así es. Entonces, es un juicio que no tiene una línea de improvisación. Todo, o sea, jurídicamente está totalmente argumentado y probado. Y nosotros hablamos con la verdad. Entonces, tenemos nosotros toda la confianza en que estamos probando, estamos haciendo una acusación que jurídicamente está totalmente bien argumentada. En este caso... Es la primera vez que en la justicia ecuatoriana va a estar en el banquillo del acusado aquellas personas que representaron al Estado años atrás. Pero una pregunta, ¿estas personas también pueden ser sentenciadas como cualquier ser humano que está sometido a juicio penal? Claro, claro. Uno de los argumentos de los acusados siempre ha sido de que frente a las pruebas que se ha presentado no pueden desconocer los delitos que se cometieron. No pueden desconocer que nos desaparecieron porque existen documentos donde aceptan nuestras detenciones. Entonces, frente a eso, el argumento ha sido, sí, o sea, qué pena, fueron torturados, pero fueron excesos de poder de las personas que les cuidaban. O sea, no era parte de una política de Estado, dicen ellos. Entonces... claro, ahora lo dicen, qué pena, sí, pero ese fue un delito ordinario y eso prescribe a los 10 años. O sea, ya son 30 años, entonces, por lo tanto, está prescrito. ¿Cómo se defienden los Es uno de los argumentos. Entonces, uno de las batallas ganadas durante estos 2 años, porque el proceso empezó el 1 de octubre del 2013, o sea, desde hace 2 años justamente estamos en este proceso, fue justamente el que los jueces acepten que es un delito de lesa humanidad y ese el delito de lesa humanidad no prescribe, ¿sí? Entonces, claro, hay muchos argumentos, dicen fue un delito ordinario, dicen nosotros no estuvimos presentes porque nos acusan a nosotros no fuimos los responsables políticos, son otros, y bueno, una serie de argumentos. Bueno, todo eso va a ser dilucidado ahora en el juicio. Así es. Pero si es que se llegara a tener una sentencia, eso íbamos, ¿qué ¿no? significaría esa sentencia para el país, para la sociedad en general? ¿Cuál es la pedagogía social? ¿Qué nos enseñaría? ¿Qué hito? Inclusive en la conciencia de las personas, claro. ¿Qué mensaje nos dejaría a su criterio? Claro, claro. Me parece que son cuestiones fundamentales para la sociedad lo que nos deja, el hito que se constituye este juicio, ¿no es cierto? El resultado de este juicio. Primero es, todos los funcionarios públicos tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos, todos. Entonces una lección para todas, estén en el puesto que estén. Saber que hay que respetar derechos humanos. Aquí ningún puesto de director, de lo que sea, de presidente de la República, está libre de rendir cuentas a la ciudadanía y a la sociedad. En este caso, los militares sí se sentían intocables. Y ahora se les dice, rindan cuentas de lo que hicieron cuando estaban en sus funciones. Entonces, ese es un ejercicio educativo, hasta de educación para toda la sociedad. Todos somos iguales, todos debemos dar la cara a la justicia cuando nos llama y respetar los derechos humanos. Esa es una primera enseñanza. La otra cosa que me parece fundamental y que ya lo mencioné de alguna manera es el legado que para nosotros es fundamental dejar a la juventud. Que conozcan lo que pasó en el país y que sepan construir un país donde nunca más vuelva a pasar eso. Tanto la juventud, las autoridades, las instituciones, toda la ciudadanía se comprometa a decir, nunca más en nuestro país debe haber violación de derechos humanos. No más desapariciones, nunca más, no más tortura. Nunca más que haya un grupo de jóvenes que tenga que tomar las armas para poder participar políticamente. una sociedad que debe ser generosa, abierta, democrática, tolerante, ¿sí? Creo que ese es algo que tenemos que preservar, lo construido en función de eso, y construir lo que falta. Que nunca más en nuestro país haya asesinados, torturados, desaparecidos, asesinados extrajudicialmente, madres llorando a sus hijos muertos, madres atacadas por allanamientos a sus casas, personas que no tuvieron nada que ver y fueron detenidas, desaparecidas, torturadas, que nunca más pase eso. Entonces ese para nosotros es un aspecto fundamental para que, por el que estamos haciendo, y creo que esa es una enseñanza que deja este juicio, ¿no? Todos debemos contribuir a que nunca más pase esto. Ese es un legado, ¿no? Que sobre el cual nosotros, yo personalmente tengo también una motivación tal vez personal, digamos. Yo soy la única mujer que está en el grupo en tres y fui víctima de violencia sexual y creo que fui víctima de un sistema patriarcal. Entonces, o sea, mis compañeros no fueron violentados sexualmente, la mujer fue violentada sexualmente porque estaba en un mundo machista. Sí, porque estaba en un espacio machista en donde las mujeres no teníamos derecho a participar políticamente o a tener un pensamiento político. Y peor integridad personal. Peor integridad. Entonces, claro, entonces mira, yo creo que también, a pesar de lo doloroso y lo difícil que es hacer pública, a público una experiencia de violencia sexual, realmente... yo realmente lo hago porque pienso que quienes hemos tenido esos problemas tenemos que combatir, decir, miren, esto también existe, existió, y hemos sido víctimas de un sistema patriarcal machista, represivo que ha funcionado desde los niveles más altos, desde las autoridades más altas, y este sistema se ha ido encadenando a todos los funcionarios. En ese entonces yo fui víctima de eso, de estar sin ser mujer, ser joven, tenía 21 años, y en ese momento participar políticamente en un grupo subversivo. Eso para mí, o sea, no, y yo lo hago yo en primera persona, pero no fui la única. Fuimos muchas compañeras que pasamos lo mismo, muchos compañeros que también fueron torturados. Ahora nos permite este caso, que es el primero que se judicializa como un delito de lesa humanidad, contar este caso. Pero no es el único. Son muchas compañeras que vivimos lo mismo o tal vez peor de lo que yo viví. Entonces, para mí, ese otro de los hitos también es decir, no hay derecho a que las mujeres nos violenten de esa manera, ¿no? Entonces, a pesar, como insisto, de lo duro... Además del sistema represivo que tiene el Estado, también las mujeres fueron víctimas del sistema patriarcal en su máxima expresión. Claro, o sea, por ejemplo, una forma repetitiva de torturar es decir, ¿eres boba o eres prostituta? O sea, qué bruta, ¿cómo te dejaste convencer de entrar a esto? O sea, nunca pensaban ellos que podía una tener un pensamiento político, unas ideas, unos ideales y una decisión de participar políticamente. No, eres boba, porque te dejaste convencer, te dejaste engañar. O entras a esta organización para buscar marido, o sea, o para acostarte con todos. Entonces, en la visión de los torturadores, una lo mujer que hay no es, puede pensar ni tener opción política. Sí, o sea, política. Una mujer lo que es, o sea, entraba a estas organizaciones porque era bruta, boba o prostituta. Esas son las ideas que te dejan esa forma de tortura que recibimos las mujeres. Que las no solo mujeres, también los hombres, ¿no? Pero creo que más nivel también entonces, las mujeres. Entonces, este caso, más allá de buscar la verdad, más allá de juzgar a quienes violaron los derechos humanos de Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, lo que va a hacer es develar todo un aparataje de represión que había en el Estado y sancionar a los responsables de... Bueno, según lo decidan los jueces, ¿no? O sea, nosotros aspiramos a eso. Es una decisión que la sabremos. Pensamos que la audiencia durará entre 8 y 10 días, nos han dicho el fiscal. como ustedes ven, hay 69 testigos, todo lo que usted ha mencionado, que va a ser largo, tortuoso, yo creo, pero aspiramos, ya le digo, nosotros como acusadores estamos absolutamente seguros de que hablamos, de que está jurídicamente probado, argumentado lo que estamos acusando. Hablamos con la verdad, no nos inventamos nada, o sea, lo que estamos, nuestras acusaciones son lo que vivimos, son las verdades que nos, y, no, y eso nos da la fuerza de aspirar a que haya, a que se haga justicia, a que se haga justicia. Vamos entonces a esperar a ver cuáles son los resultados que este juicio arroje. Vamos a saber, conoceremos cuál es la sentencia, la decisión a la que llegue la Corte Nacional de Justicia, que conozca el caso. Y creo que hay que agradecerle a Susana por este relato, por conversar hoy día con nosotros. Y porque a partir de esta conversación queda claro que este primer juicio por el delito de lesa humanidad no es un juicio que solamente tiene importancia y trascendencia para la vida de Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, sino que entendería que tiene trascendencia para toda la sociedad, que tiene trascendencia para el Ecuador en general, para estas generaciones, para los jóvenes, para las generaciones anteriores, porque van a conocer realmente lo que pasó. Y para el Ecuador, para que vayamos caminando hacia una construcción de un Estado mucho más democrático y sobre todo más respetuoso de los derechos humanos. Sí. Gracias, Susana, por acompañarnos. Gracias a ustedes, Radio Escuchas, por estar hoy día con nosotros. Y nos despedimos. Volveremos a conversar sobre los derechos humanos la próxima semana. Esta fue su revista semanal de derechos humanos al derecho y al revés. Recuerde, puede volver a escuchar en www.prodh.org. Hasta la próxima semana. A pesar de tanta herida y el deseo de venganza contra el moral genocida, es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. De luchar por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia ahogan la libertad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.